Hola, mi nombre es David Páez, soy el director y autor de la obra 1978, que se presenta todos los viernes en Espacio Urbano a las 21 horas. Es una obra sobre la dictadura y el mundial, sobre lo absurdo de ese año y cómo se trató. Y la idea es un poco preguntarnos y a su vez afirmarse si es vivir en el recuerdo o recordar para aprender. Y bueno, yo creo que nosotros con esta obra estamos intentando eso, entender que tenemos que aprender un poco de lo sucedido y entender lo que es la libertad y lo que hoy en día tanto se habla de que no hay libertad y lo puede decir frente a una cámara de televisión. Es un poco retratar eso para entender la no libertad real que había en esa época y desde ese lugar contar un poco todos los sueños de estos personajes, cómo vivían, cómo transitaban y cómo luchaban por la libertad. La dirección es Acevedo 460, el teatro es Espacio Urbano, todos los viernes a las 21 horas.